Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo acá en Balcarce 420, en la ciudad de Toay, Mauro. Bueno, nosotros aquí en Santa Rosa también. Todo bien, todo tranquilo por ahora. Una mañana linda, fresca a esta hora. Con ¿se escuchan los pajaritos? Pájaros. Sí, sí, sí. Muy bien. De ahí los hice cantar un poquito mientras salíamos al aire para tener un fondito ahí de música. Con solcito que de a poco, muy remolón y va saliendo, apenas está alumbrando a esta hora, no está calentando para nada. No hay viento, por lo menos en superficie, está linda la mañana. Como te decía, un poco fresca a esta hora, seguramente cuando vaya desarrollándose el día y saliendo un poco el sol, va a estar un poco más lindo. Sí se veía un poco de alguna bruma durante la mañana más temprano y también algunos resabios de la niebla, de la neblina que hubo anoche también en Santa Rosa, no tanto como días, pero se ve un poco de bruma, sobre todo en el oeste, mirando para el oeste y también para un poquito para el este de la ciudad de Santa Rosa. Pero está linda la mañana para si te toca hacer cosas caminando en bicicleta o en moto, está lindo para andar un poco abrigado, un poco abrigada. Y si tenés que andar en auto, con algunas complicaciones o también con algunas advertencias para esta semana y sobre todo para los días que vienen. ¿Por qué digo esto? Porque por lo menos la calle Primero de Mayo entre Tomás Mason y Almirante Brown, que hay unos 200 metros de distancia entre Tomás Mason y Almirante Brown, va a estar cerrada por obras hasta el 19 de agosto. Así que es una arteria bastante bastante transitada, sobre todo viniendo por Garibaldi, tomando Tomás Mason, y si querés ir, por ejemplo, para el lado del CREAR o también para el lado de la cooperativa, también para el lado del establecimiento médico Polimedic, si tenés que ir para ese lado, que tenés que doblar a la izquierda, por unos días, por lo menos hasta el 19 de agosto, no vas a poder hacerlo, hay que hacer por lo menos dos cuadras más por Tomás Mason. Avisó la Municipalidad de Santa Rosa que van a hacer recambios cloacales, o sea, van a haber conexiones cloacales a estas casas, así que por varios días va a estar no solamente cortada el tránsito, sino también con el asfalto roto, porque tienen que hacer las conexiones en los domicilios, en las casas. Sí. Ahora hay unos conos colocados, hay gente de tránsito un poco advirtiendo de esta situación, no están todavía los operarios trabajando, pero uno estima que en algunas horas, o también mañana puede ser, que comiencen los trabajos en estas dos cuadras de la ciudad de Santa Rosa. Sí. Después, más entrada a la mañana, Pali, vamos a estar en la Plaza San Martín porque hay una asamblea general de los trabajadores de prensa que siguen en conflicto esperando una recomposición salarial, así que vamos a estar con esos temas más entrada a la mañana. Sí, la Federación de Trabajadores de Prensa lanzó un paro de 24 horas para hoy, que adhirió el CIPREN, el Sindicato de Prensa acá de La Pampa. En los medios gráficos de la provincia, bueno, hay paro de 24 horas y una asamblea, como contabas vos, Mauro, ahí sí. A media mañana. Sí, nosotros venimos tratando este tema y también vamos a ver qué acatamiento hay al paro, porque cuando tratamos temas de otros ámbitos siempre preguntamos qué acatamiento hay, sobre todo si hay interés de los trabajadores de parar pidiendo una recomposición de verdad, o seria, y sobre todo que afecte al bolsillo, que afecte para bien al bolsillo. Sí. Veremos, ahora en estos ratos vamos a averiguar qué acatamiento hay al paro de las empresas de papel, digamos, claro, de diario papel, que son las más importantes. Así que seguramente en un rato vamos a estar con esa información, Pali. Sí, han hecho las empresas a nivel nacional, bueno, por supuesto acá en la provincia, han hecho un ofrecimiento muy por debajo de las pretensiones que tenemos en los trabajadores gráficos, de los medios gráficos en realidad. Han ofrecido un 50% de aumento. De acá hasta fin de año. Claro, sí. Algo imposible de prever, sobre todo pensando en la inflación que hay hasta ahora, en mes de agosto o mes de julio, lo vamos a conocer en unos días de agosto, y lo que falta, que siempre los meses últimos del año, sobre todo diciembre, es un mes pesado para el trabajador o la trabajadora, así que parece bastante insuficiente. Veremos más entrada a la mañana cómo se desarrolla esa actividad. Sí, y han hecho un adelanto a cuenta de futuros aumentos de 12.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. Que bueno. Nada, quedamos. 10.000 pesos cuesta un pantalón, para darte una idea. Sí, sí, más vale. Así que imagínate. Sí, el salario promedio del trabajo de prensa es uno de los más bajos de todos los convenios colectivos que hay, que andan dando vuelta en el país. Para hablar un poquito de precios, así cortito, antes de que Paola nos se enoje y nos saque no, del aire. No, para nada. Para tener una idea, Pali, de lo que cuesta, en realidad de lo que vale el dinero nuestro de todos los días, el peso argentino, un changuito de supermercado que lo quieras llenar y pasar por la caja, cuesta más o menos entre 30 y 35 mil pesos. Sí, tal cual. Y un changuito que tiene básicamente comida, pero también algunos artículos de limpieza o perfumería, que son los más caros. Sí. Entre 30 y 35 mil pesos. Increíble que una familia pueda llenar dos changuitos por mes, ponele, como para zafar. Sí. Algunas personas están cobrando 70 mil por mes. Imposible llenar un changuito en un supermercado y poder seguir viviendo después. Bien, bien Mauro, bueno, cuando tengas esas novedades u otras que vayan apareciendo en el transcurso de la mañana, por supuesto, al aire acá en Kermés estarás. ¿Cómo no, Pali? Hasta bien. Luego.